Los buenos días, ¿cómo estás, Flor? Hola, Gaby. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. No, por favor. Y bueno, Flor, se viene una propuesta entre Ando Habitando y Soy Nosotras, ¿es así? Así es. Bueno, primero contarles que soy vecina de acá de Bermejo, así que estamos cerquita. Muy cerquita. Y después sobre la consulta, si la hemos largado desde Ando Habitando en conjunto con Soy Nosotras. Y en realidad el origen de esta consulta parte de CICSA, que es una organización de Córdoba. Ellas también pertenecen a la red Mujer y Hábitat de América Latina, y las tres organizaciones, Ando Habitando, Soy Nosotras y CICSA, pertenecemos a la Comisión de Hábitat y Género de la multisectorial Habitar Argentina. Flor, y en este sentido, bueno, por un lado el trabajo que viene haciendo Ando Habitando, y por otro lado también estará puesto en evidencia en esta encuesta la mirada de las violencias, pero también la situación del hábitat, ¿es así? Es así, la idea de la consulta, nosotras adaptamos el contenido de la consulta para Mendoza, en base a la que largaron desde CICSA, y nuestra idea sí era pensar las violencias que estamos viviendo, mujeres y diversidades en relación al hábitat en esta situación de aislamiento social obligatorio. Bien, bueno, y en función de ello entonces se va a llevar a cabo una encuesta que ¿cómo va a funcionar? ¿Hasta cuándo? ¿Para quiénes también? Bueno, la encuesta en realidad no es una encuesta, es una consulta. Bien. Porque no buscamos una muestra en realidad. Y la pueden encontrar en las redes de Ando Habitando y Soy Nosotras. Ahí está el enlace. Lo hemos hecho a través de un formulario de Google. Y si, siempre que alguien no pueda acceder a eso, podemos ayudarla a responder. Está abierta a todas las personas, pero la idea es hacer foco en mujeres y diversidades. Por eso cuando abren la consulta se van a encontrar en la sección de género muchas posibilidades que hacen foco en esto, en mujeres y diversidades, y además la posibilidad de agregar otro género. Y después la consulta, bueno, es totalmente anónima y hace hincapié en, por una parte, las condiciones habitacionales. Si tu vivienda es propia, si estás alquilando, si estás compartiendo. Después una parte de la situación laboral y económica, cómo trabajabas antes de esta situación y cómo lo estás haciendo ahora. Y por otro lado, hemos agregado una sección de preocupaciones, qué es lo que más te preocupa ahora, no tener cómo llevar alimento a tu vivienda, o si tenés personas a cargo, preocupaciones en relación a eso. También en esto de pensar el hábitat con una perspectiva feminista, una de las secciones es sobre tareas de cuidado y autocuidado. Si tenés personas a cargo, si te estás haciendo cargo sola, sole, con tu pareja, con otras personas, si has armado redes. Y después la última parte de la consulta es bien dirigida a violencia de género. Y hemos agregado también una pregunta que es si sabes dónde acudir en caso de violencia. Y al final de la consulta hemos dejado contactos, que son las líneas ya conocidas. En caso si sabes que un niño, niña o niño está en situación de violencia o abuso, la línea es la 102. En caso de violencia de género, la 144. Estas dos líneas están habilitadas las 24 horas, los 365 días del año. Y también tienen posibilidades de contacto a través de WhatsApp y correo electrónico. Y en caso de emergencias, el 911. Bueno, y buenísimo porque por un lado brinda esta información y por otro lado también preguntarte, Flor, bueno, no es una encuesta como vos decías, porque no va a haber muestra, quizás no se Exacto. mostrarán, ¿no? Estos resultados que suelen mostrarse en las encuestas, pero sí les brindará información para organizaciones que vienen trabajando en la temática y con las perspectivas de géneros, ¿no? Exactamente. Hasta ahora la consulta la largamos ayer y tenemos más de 160 personas que la han respondido. En el caso de CICSA, que es la que largó la consulta en la provincia de Córdoba, llegaron a 500 respuestas, así que esperamos llegar a eso mismo para poder hacer por ahí comparaciones entre las provincias. Y la idea es con estos resultados poder difundir la información que hemos obtenido y ver si llegamos a las personas que están en los puestos de tomas de decisiones respecto a estos temas. Bueno, Flor, si querés volvemos a recordar cómo hacer para acceder a esta consulta. Perfecto, pueden encontrarlo en el Instagram de Ando Habitando, que se escribe todo junto, Ando Habitando. Ahí hemos dejado una publicación y el enlace en la biografía de Instagram y en las redes de Soy Nosotras. Ahí pueden encontrar el formulario. Bien, ¿y hasta cuándo hay tiempo para...? Y hemos dicho dejarla abierta una semana e ir viendo también en función de cuántas personas la van respondiendo. Buenísimo, bueno, seguramente después de ello nos volvemos a escuchar para saber un poco, bueno, qué información pudieron recaudar y bueno, y cómo les fue también ahí con la encuesta, Dale, con la perfecto. consulta. Ahí va. Insistía que era una encuesta ella. Bueno, Bueno, buenísimo. Gaby, muchas gracias. Gracias a vos, Flor. Ojalá la Un abrazo. próxima, pero bueno, va a costar, nos puedas venir a visitar Sí, si se con unos levantara la mates. cuarentena, claro, porque estás muy cerquita. Estamos muy cerquitos, sí. Sí. Esperemos. Esperemos, y no seguimos por el teléfono. Así es. Dale, abrazo Bueno, muchas fuerte. gracias, Gaby. Abrazo. La escuchamos.